La conmemoración del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino es el día de la aprobación de la resolución 181. Yo creo que merece la pena detenerse un poco también en sobre lo que significó realmente esa resolución, una resolución de la Asamblea recién creada en Naciones Unidas, apenas año y medio después, y que junto con la guerra que tendrá lugar entre el 48 y principios del 49, suponen realmente la configuración del conflicto tal como lo conocemos hoy, porque desde entonces los palestinos están divididos, desde entonces los palestinos han perdido su tierra, ¿no? Con un poco de distancia y desde simplemente un análisis del derecho internacional, podemos decir que la resolución 181 fue un tremendo error de la comunidad internacional, tremendo error, que tuvo que ver en gran medida con lo que eran Naciones Unidas en 1947. Unas Naciones Unidas compuestas por 57 estados. 57 estados, muchos de ellos europeos, americanos, muy pocos africanos, muy pocos asiáticos. Eran unas Naciones Unidas todavía muy marcadas por el orden colonial. Y de hecho la aprobación de la resolución responde a esa naturaleza. Es decir, fue una resolución que no tenía en cuenta elementos fundamentales de la Carta de Naciones Unidas, que luego se desarrollarán en los años 60 con el derecho a la descolonización, pero que en ese momento se pusieron de lado en favor de intereses ajenos a la población autóctona. En ningún otro caso de descolonización se reparte el territorio entre colonos y población autóctona. En ningún otro caso de la historia del siglo XX. Y por eso, obviamente, los palestinos rechazaron la propuesta que en realidad es la resolución recomienda la creación de dos estados, la partición de la Palestina histórica o de la Palestina del mandato británico, y no olvidemos, partición y el establecimiento de un esquema de cooperación económica entre los dos estados, porque la resolución incluía esas dos dimensiones. Y la resolución se aprueba de una manera bastante cuestionable. En esa época, 57 estados, 33 votan a favor, 13 en contra, 10 se abstienen y 1 se ausenta. Voy a recoger simplemente algunas declaraciones de actores de la época que dan algunas claves de cómo tuvo lugar esa resolución, esa aprobación. Dos personajes claves de la época destacan en sus memorias. Uno de ellos, el presidente Truman, presidente de Estados Unidos, que escribe unos años después, cito, «Creo que nunca soporté mayor presión y propaganda dirigida a la Casa Blanca». Algunos de los líderes sionistas incluso sugirieron que presionáramos a naciones soberanas para obtener votos favorables. James Forrestal, entonces secretario de Defensa de Estados Unidos, también se lamentaba en uno de sus escritos posteriores y decía, «Nos hallábamos ante el hecho tremendo y penoso de que la política exterior de este país, y hablaba de Estados Unidos, estaba determinada por la contribución de un particular bloque de intereses que pudiera hacer a las arcas del partido. Los métodos usados fuera del Ejecutivo para coaccionar a otras naciones de la Asamblea General bordearon el escándalo. Nuestra política para Palestina fue elaborada con propósitos miserables». Secretario de Defensa de Estados Unidos. No cabe duda de que, tal como acreditan historiadores, académicos y políticos de la época, fue esa enorme presión lo que llevó en 1947 a la partición de Palestina. En el día de la votación, los dos tercios no estaban garantizados. El historiador francés Henri Laurent, en su importante obra La Question Palestine, explica cómo sucedió. Y dice, la Casa Blanca utilizó su poder para desnivelar la balanza. Los consejeros del presidente amenazaron a Filipinas con imponerle sanciones si no cambiaban su abstención por un voto afirmativo. Liberia, uno de los pocos estados independientes del continente africano en esa época, un productor de caucho, que vivía del caucho, fue advertido de que la compañía Firestone podría reducir sus inversiones en el país. Y diferentes delegaciones latinoamericanas fueron sometidas al mismo tratamiento, con millones de dólares de por medio. El plan de partición se explicó, según Henri Laurent, por la acción separada, pero convergente, de Estados Unidos y de la Unión Soviética. También se presionaron a países europeos, Francia, por ejemplo. Según Alain Grech y Dominique Vidal, autores del libro Palestina 47, Francia quería abstenerse porque le preocupaban las reacciones en el norte de África, pero sucumbió a las presiones. Es decir, la partición respondió a fuertes presiones y a intereses totalmente ajenos a los de la población autóctona. La aprobación de la resolución abre o da pie al hecho seminal, digamos, del conflicto tal como lo conocemos hoy, que es la Nakba, la gran catástrofe, el hundimiento del mundo de la Palestina histórica. No hay que esperar el inicio de los combates para que empiece la presión sobre la población palestina. desde los primeros días del mes de diciembre del 47, ya hay operaciones de limpieza étnica, de presión, de amedrentamiento, infundir miedo para que la población abandone ciertos pueblos y muy pronto enfrentamientos armados. La resolución 181, bien vista con la distancia, es una continuidad de hechos coloniales, como la declaración Balfour y como toda una serie de políticas que se llevaron a cabo durante el mandato británico. Desde entonces, el conflicto de Palestina tiene esta configuración muy particular que no podemos dejar de lado, y es que la realidad palestina se desarrolla en los territorios de Cisjordania y Gaza, en el exterior, entre los refugiados y entre ese pequeño reducto de población palestina que se queda en lo que será el Estado de Israel, que adquiere la ciudadanía israelí, y que son los llamados palestinos del 48, del que el diputado Saleh Bertana es miembro. No podemos entender la realidad palestina si no conectamos esas tres dimensiones. Y por eso la resolución de la cuestión palestina no pasa exclusivamente por el final de la ocupación y la creación de un Estado. Pasa también por dar una respuesta justa, conforme al derecho, a las otras dimensiones, a los refugiados, pero también a las cuestiones de discriminación y de racismo institucionalizado dentro del Estado de Israel. Yo creo que este día debe ser precisamente aprovechado para recordar la integralidad y la unicidad de la cuestión palestina. No es exclusivamente una cuestión de acabar con la ocupación y crear un Estado. Es importante, lo quieren los palestinos, es fundamental, pero también hay otras dimensiones. ¿Por qué? Porque el problema no es o no se reduce exclusivamente a una competencia por el territorio para crear dos Estados que respondan a dos movimientos nacionales, no. El problema, de fondo, es que es muy difícil convivir, no coexistir, sino convivir como buenos vecinos con un Estado que se define como hace hoy el Estado de Israel, en el que hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. Es, yo creo, la mejor ocasión este día de recordar esa integralidad. Los palestinos, desde la calle, más que desde las organizaciones políticas, pero desde la calle, desde el 2002, desde el momento en que constataron que el proceso de paz hacía agua, tomaron la iniciativa y han venido reconstruyendo lazos, puentes entre estas tres dimensiones. Hoy, los movimientos sociales de refugiados, palestinos bajo ocupación y palestinos dentro de Israel trabajan juntos. Las delegaciones se hacen conjuntamente. La producción cultural es conjunta. Cada vez más hay una necesidad de restablecer esos vínculos, porque precisamente la división ha sido una de las claves que ha utilizado Israel precisamente para debilitar a los palestinos. Yo voy a dejar aquí mi comentario, porque mi objeto era simplemente una pequeña glosa y hacer algunas preguntas. Voy a hacer una sola al ponente de hoy. ¿Árabes en Israel o palestinos con ciudadanía israelí?